Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro.

What's up, everyone? This is Dave Davidson from Revocation, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. El disco The Outer Ones de la banda Revocation ha recibido a lo largo de estos años críticas positivas y algunos dicen que es un buen álbum que combina el thrash metal de la vieja escuela con el tech death moderno. Un crítico de Amazon.com Music elogió los tecnicismos, los riffs, los solos y las voces del álbum que, según dijo, tratan temas oscuros. Of Unworldly Origin de Revocation fue lo que escuchaste. Recuerdo los primeros días en los que me consumía el subgénero thrash metal. Como la mayoría de ustedes, primero me incliné por esos primeros álbumes de Metallica. Luego finalmente me consumió el frenesí de bandas como Slayer, Testament, Death Angel, Exodus y obviamente Megadeth. Por supuesto, eso poco a poco progresó hasta convertirse en un amor por bandas legendarias de death metal, como la banda Death y Cannibal Corpse. Cada banda que mencioné se puede encontrar dentro del ADN de la banda Hemotoxin. Hasta cierto punto. Por ejemplo, mientras los elementos de thrash metal están ahí, puedes escuchar la composición progresiva de Shock Schuldiner. En esencia, y en pocas palabras, Hemotoxin es una banda de thrash death metal progresivo, y este nuevo lanzamiento llamado When Time Becomes Lost es toda una demostración de cuán talentosos son estos tipos y cómo capturan la esencia de lo que hizo que la música heavy de los años 80 y 90 fuera tan atractiva. Sin más, esto es Hemotoxin con el tema Call from the Abyss. This is Eric from Testament, and you are listening to something really cool, and it's probably Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep listening. Yeah. medida que se acerca el verano en el hemisferio norte, siempre encuentro que un buen álbum de Doom o Sludge realmente crea el ambiente para un día de trabajo en el jardín o simplemente para sentarse en la terraza con una cerveza fría. El nuevo álbum de la banda Thou, llamado Umbilical, puede no encajar en ese momento exacto, pero ciertamente encajaría después de que se pone el sol y las llamas se elevan en las hogueras. The Promise fue lo que escuchaste de la banda Thou. I would have killed until they gunned me down. La banda Seiden es una banda bastante inventiva y distintiva en el subgénero del black metal actual. No solo por su interesante concepto temático, historias de terror japonesas, sino también por su estilo, melodías vibrantes, edificantes, fuertemente influenciadas por el punk. Han pasado aproximadamente 2 años desde su álbum anterior, pero el dúo de Nashville no ha estado inactivo mientras tanto. Su última creación, Visual Kill, The Blossoming of Psychology, Depravity, es un álbum audaz y cualitativamente sobresaliente, al igual que su predecesor Her Spirit Eternal. Sin más, esto es Seiden con el track Desecration of a Lost Fall Illusions. What's up, metalheads? This is Steve Zetro Souza from Exodus, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. So don't be a wimp and turn it up loud. Desde el lanzamiento debut Grisius en 2011, el australiano Aquilus o Aquilus y su único creador Orange Rosenqvist no solo ha creado metal atmosférico, sino también música que desafía todas las expectativas. Su tercer lanzamiento, Volume 2, concluye un viaje de 8 años de desarrollo presentado en dos partes. Volume 2 no es solo un disco, sino que es una experiencia totalmente sensorial, tan exigente como gratificante. Intentar describirlo es similar a intentar recordar las texturas de un recuerdo o una emoción específica en el tiempo. Es un evento personal que utiliza todos los formidables talentos de este gran músico, Orange Rosenqvist. Volume 2 no es tan furioso como su predecesor, pero es brillante. El black metal y su estética todavía corren por sus venas creativas. También es una maravilla neofolk clásica de destreza en la composición de canciones que no tiene género y es musicalmente creativa sin igual. Y con esta banda, Aquilus, nos despedimos.